León Lezcano y Churi Ferrero. Hola, buenos días. Bajando de las alturas después de escuchar a Bruce Springsteen. ¡Pues sí! Estamos aquí, no sé, levitando todavía. Tienen que ver ustedes. Es que Bruce es capaz de llevarme a los cielos. Es que Anita nos puso una música ahí de sábado, matutino, pre-reyes. Bueno, mola, está bien, tío. Bien, a mí me trajo un espíritu navideño. El día 25 me trajo de golpe al corazón. Eso está muy bien para la gente que está desesperadísima en los atascos. Sí, correcto. Están enervados, pitando. Sí. Ese rollo zen de repente, ¿no? En las streets of Philadelphia, calles de Coruña, también un poco, ¿no? Pues es lo que vamos a hablar, porque nosotros, una vez más, un sábado más, vamos a hacer ahora mismo nuestra sección Coruña, en la que hoy, Ana, vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca en la radio. ¡No! Vamos a hablar con el más allá. Esto va a dar miedo. Zapping presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña, la ciudad sin compás. Bueno, pues en la sección de Coruña, dentro del por fin es sábado, Radio Coruña, Cadena Ser, correcto. Y Radio Nordés también, que nos está escuchando, ¿no, Ana? Ajá, sí. ¿Alguna radio más? ¿Si nos queda alguna radio más? A Vimianzo, a toda esa gente, pues también una parte enorme. Siéntete, claro. Pues lo que vamos a hacer es intentar hablar con una persona fallecida. Correcto. Pero más bien que con ella. Sí. Es que vamos a ver, todo el mundo habla de María Pita. Exacto, ¿no? ¿Vais a hablar con María Pita? Vamos a hablar con María Pita. Pero no sabemos con quién. Hemos buscado en las páginas blancas y la cantidad de Marías Pitas que había en Coruña. Muchas Marías Pitas. Y hemos encontrado 10. Sí. Entonces, no tenemos ni idea lo que puede salir. Exacto, pero vamos a llamar a María Pita. Tenemos el listado ahí. Señor amable, cuando sea usted tan idem. Y vamos a ver qué nos encontramos con esta María Pita, ¿no? La María Pita contemporánea. Sí, será un poco la, como la María Pita de aquel entonces. Se habrá casado con cuatro hombres también. ¿Andará con lanzas matando hombres por ahí estas cosas? No lo sabemos. Zurraba a su marido, lo sabéis, ¿no? Pues, ¿sí? Estamos hablando con el contestador de la doctora María Jesús Pita. ¡Ay, es una doctora, María Pita! Esa es una, bueno, no, pues este nada, que es una doctora. Bueno, muy bien. María Jesús Pita. Mira, bueno, un poco descafeinada. Porque... Una María Pita, doctora, tenemos. Oye, pero ¿María Pita era María Pita solo o María Asunción o María Fernanda? Pues o no lo María... sé. Esta era Mary, simplemente sí. María. O sea, María Pita. Yo María. Creo Mary para los amigos, Mary bueno, Pita. Bueno, tenemos una María Pita de hoy en día que es doctora, ya sabemos. Doctora, a ver sí. ¿Qué más nos encontraremos? Claro. ¿Se subirá esta mujer también a las murallas? Dígame. Hola, buenos días. Queríamos hablar con María Pita, por favor. ¿Cómo? Queríamos hablar con María Pita, por favor. Es que no lo entiendo. Hola, buenos días. Queríamos, por favor, hablar con María Pita. Yo creo que es una conexión con el otro mundo totalmente. Vamos, o sea, es que no hablas muy bien, ¿no? Bueno, pues venga, marca ahí que le voy a hablar otro. Yo. No, marca otro. Otro, no, sí, otro. Bueno, ese, pues venga, ese lo dejamos otro. En reserva porque le está dando vuelta la cabeza. Standby, claro, es en plan, pero ¿cómo María Pita? A ver, pero tan mal hablé. Demasiada distancia desde la ultratumba. Claro. Es que hay un retorno con el más allá y no te entienden bien. Mucho licor café por la mañana, es malo. Identifícate además, hombre, si no te identificas, no sacas la chapa y no se enteran. No, yo soy una persona que habla con María Pita. No, pero bueno, ya también. Punto. Bueno, yo me voy a identificar. Ya, una cosa así, jovial, de sábado por la mañana. Pipa, bueno, pipa. La otra, amable, apúntala por ahí, que la guardamos de reserva. Uh-huh. Ahí tenemos. Diga. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, mi nombre es Churi y le estoy llamando ahora mismo en directo desde la cadena SER, desde el programa Por Fin es Sábado, y es que estábamos intentando hablar con María Pita. ¿Estamos llamando a casa de María Pita? No, no, está equivocado. Ay, no me fastidie que ahí no vive uno ninguna María Pita. No. Anda, pues nos han dado mal su teléfono, que nos han dicho que vivía ahí una mujer que se llamaba María Pita. Nada, bueno, no conocer... Sí, bueno. Es bola, ¿eh? Sí, no, bueno, o sea... Una, ¡toma! Una educación, un buen rollo, venga. Es que las María Pita son muy bravas, tío. Ya, ¿no? O doctoras con contestador, bueno, o bravas. Ahora voy a entrar yo. Venga, voy a hablar perfecto. Pausadamente. Oye, hazte pasar por, no sé, por cura, por ejemplo. No, hombre. Sí, no, pues vale, venga, por niño de San Ildefonso. Sí. Con el María tanque apretado. María Pita. Mira, vamos a ver, esta señora, tenemos que decirlo, no se llamará María Pita, pero su número sale en el listado de las páginas blancas de María como Pitas. María Pita. Sí. En sí. Coruña. En A Coruña. En La Coruña. La Coruña. Pailerocos. Bueno, pues vamos a por la cuarta llamada intentando hablar con María Pita. Another María Pita again. María Pita in the world. In the world. Ah, ¿ves? Podríamos hacerlo en el mundo esto. Habrá más María Pita, yo qué sé, Perú. Ya, pero a saber esas Marías Pita. Sí. Hola, buenos días, por favor. ¿Me pones con María Pita? Sí, a ver un segundo. Gracias. Hola. Hola, ¿eres María Pita? Sí. ¿Qué tal? Mira, mi nombre es Antón, estoy con mi compañero Churi. Hola. Ana. Estamos llamándote en directo. Hola. Desde el programa Por fin es sábado de la cadena SER, que lo puedes sintonizar ahora mismo, el 93.4 de la frecuencia modulada. Y es que estamos en una sección que se llama Coruña, uh-huh, buscando a gente que se llame como famosos coruñeses, en este caso María Pita. Usted se llama María Pita. Sí. Hombre, bueno, ¿cómo lleva usted, cómo se vive llamándose María Pita en La Coruña? Bien, bien, o sea, no, yo creo que no se ha pensado que esto es un cachondeo. No, sí, pero vamos, no, a ver, además, claro, puedes, no, educadamente, claro, decir, mira, sí, no me interesa, no tengo, claro, tiempo, pero sí, no, te cuelgo. Sí, ya, claro, sí, en plan, o sea, no sé. Bueno, Chuy, tengo te la toca. Sopa al fuego. Se nos están acabando, venga, las Marías Pitas. Bueno, mira, hasta el momento hemos extraído la información de que las Marías Pitas, o sea, son bravas. Bravas. Son como las patatas. Bien, vamos, otra María Pita. Bueno. Oye, lo que sí también sabemos es que sos gente muy casera, que están todas en casa, ¿eh? Sí, voy a poner voz de persona que vende libros, teléfonos por teléfono. No, porque entonces te cuelgan ya de vez. Hola, buenas tardes, María Pita. María, ¿próximos? Sí, María Pita, sí, pues ahora ya no te lo quiero. Esta se ha ido de puente. Sí, sí, a ver. Está haciendo la María carta de los Reyes Pita. Magos. ¡Pi! ¿Qué tal? ¡Ay, por favor! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¿María Pita? Pues efectivamente, Pita. No me lo puedo creer. Bueno, pues... Nada. Another Mary Pita. Sí, necesitamos otra. Venga, va. Vamos. ¿Cuántas nos quedan, amable? Vamos a por esa. Venga, va. Nos quedan cuatro. ¿Cuatro? Cuatro María Pitas. Oy, bueno, no vamos mal. Cuatro María Pitas. Teníamos 10 en el... Bueno, son las que salen en las páginas blancas. Después hay otras que seguramente pues tengan número de R, por o ejemplo, número... Podemos llamar a R. Te prometo. Churi, así de por la mañana. Vamos allá. Bien. Bueno, marcando... Bien, es una María pena Pita también, porque era una buena entrevista hablar, sí, con María Pita, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay tantas cosas que... Que sepáis que no hay ningún Juan Flores, ¿eh? Uh-huh. Diga. Hola, buenos días. Buenos días. Mire usted, caballero, le estoy llamando ahora mismo en directo desde la radio, desde la cadena SER. Y resulta que estamos en un programa que se llama Por fin es sábado. Y estamos aquí mi compañero Antón Lezcano. Hola, buenos días. Ana Sáenz de Miera. Nada, no me interesa nada. Pero no es por usted. Bueno. ¡No es por usted, hombre! No me interesa nada. Dios. Soy una persona que ay, me Dios, levanto Dios, ay, no y me miro a la creer. Pared. Dios. No hay nada que me interese en el mundo. Pero por el amor de Dios, No me interesa nada. Miro a la Estoy pared. Estoy en la vida por estar. Bueno, pues me toca. Bueno, muy bien, hay que, muy yo creo bien. Que hay que intentar de otra manera. Sí. Hola, sí. Hola, ¿eres María Pita? Sí, dígame. Hola, buenos ¿qué tal? Días. Buenos días. Hola. Mira, te llamo desde la cadena SER, desde el programa Por fin es sábado en directo. Y es que estamos buscando a gente... Mira, perdona, pero me tengo que marchar ahora mismo. ¡Oh, no! María, quédese, dime. Quédese con nosotros un poquito. No te oigo casi, dime. Sí. María, estamos en directo, queríamos charlar un poco con ustedes, ¿nos escucha? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, pues aquí están mis compañeros, Antón y Churi, que quieren hablar con ustedes porque estaban intentando localizar a María Pitas en A Coruña y por fin conseguimos hablar con usted. Uh-huh. ¿No nos puede dedicar dos minutitos? Dos minutos. Un minuto nada más. Un minuto. Venga, contamos. Gracias. Ya. María Pita, sabemos que la María Pita de todos los tiempos conocida en Coruña era una mujer muy guerrera. ¿Es usted muy guerrera, María Pita? Un poco. Eso me gusta. María Pita, ¿usted sabía que María Pita, la original, la de la lanza, tuvo cuatro maridos? Creo que sí, no lo sé. ¿Usted tiene cuatro maridos? ¿Perdón? ¿Usted tiene cuatro maridos? No, yo no. No, usted es de uno nada más. Yo de uno. Con uno le llega y punto. No vivirá usted en María Pita, ¿verdad? No, vivo en otro extremo. ¿Y es usted pariente de María Pita? No, tampoco. Nada. Que yo sepa, vamos. ¿Es la primera vez que la asocian con la María Pita de la lanza? No, porque yo no, mi nombre, es que mi nombre no es María, es María de las Nieves. ¡Anda! Bueno, muy navideño. Efectivamente. ¿Pero qué usa más, Nieves o María? Uso Mari Nieves. Mari Nieves. Ay, Mari Nieves, Pita es mucho más moderno, ¿eh? Mola más. Sí, pero a mí me gusta más Mari Nieves. Bueno, oye, Mari Nieves, pues de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Estamos buscando a la auténtica María Pita moderna. Pues búscala, porque yo de momento no soy. A ver si la encontramos. Hola, Mari Nieves, un muy amable. Beso. Chao. Gracias. Bueno, oye, te la has ganado. Dios mío, qué buen rollo. Es que si no fuera por Ana, macho, claro. Es imposible. Madre mía. Vale, nos quedan dos. Vamos, bueno, a ver. Venga, a ver qué pasa. De momento Mari hemos tenido Pita, ya una así. Es más Mari moderno, Pita, ¿no? Está bien, sí. Bueno, a ver qué más tenemos por ahí. Es un nombre tuneado. A mí Mari Nieves, que conste que no me mola mucho, ¿eh? Me parece así como un poco de Disney. Hola. Hola, buenos días, María Pita. María Pita no, María Teresa Pita. Buenos días, María Teresa Pita. La estamos llamando en directo desde la cadena SER, desde el programa Por Fin Es Sábado. Y es que estamos en una sección que se llama Coruña y queríamos hablar con María Pitas Modernas. Bueno, pero yo no soy María Pita, ¿eh? Pero es usted María yo Teresa... Teresa, ¿sí? María Teresa Pita. Buenos días, María Teresa Pita. ¿Cómo está usted? Bien, ¿ustedes? Pues también muy bien. Muy contento de hablar con usted. Señora María Teresa... ¿Alguna vez le han hablado sobre la biografía de María Pita y lo han asociado a su propia vida? ¿Con la mía? Sí. No, para nada. Nada. ¿Nunca la han parado por la calle diciendo... No soy una heroína. pero usted conoce la vida de María Pita, ¿no? Bueno, algo sí tengo leído, sí. Porque usted es de Coruña. Yo soy de Coruña. De toda la vida, un CTV total. Eso sí. Bien. Nací en un pueblo que se llama Cariño. ¡Ay, Cariño, hombre, qué bonito! Al lado de San Andrés de Xido, precioso. ¡Qué maravilla! Allí en Cabo Ortegal. En el Cabo Ortegal, sí. Preciosísimo aquello. Y usted, cuando se vino a vivir a Coruña y vio toda la historia de María Pita, dijo, vaya, qué coincidencia, ¿no? Sí, desde luego que sí. ¿Y usted cuando va a algún organismo y tiene que dar su nombre, una cosa así, dice, bueno, pues yo me llamo María Pita, ¿no la miran así como de reojo? Yo viví en Madrid muchos años y todo el mundo me asociaba con Galicia. Ah. Una que el acento ya me delataba. Y otra que, ah, esta es gallega. Sí, ay, María Pita, todo el mundo tenía razón. Sí. Claro. Bueno, pues María Pita, es que estamos intentando buscar Marías Pitas que hay en Coruña y solo hemos encontrado 10 a través de la guía telefónica. ¿10? Solamente hay 10. Usted es una de las 10 elegidas Marías Pitas actuales. En A Coruña. Yo tenía una tía que se llamaba María también. María Pita, pero yo soy María Teresa. María Teresa, ¿usted cree yo que...? Yo soy muy mayor. ¿Qué le gusta más, que le llamen María o María Teresa o Teresa? Teresa. Sí. Teresa Pita. O Tere, a los amigos no, también. No, Tere no. María Teresa o Teresa, o más bien Teresita cuando era joven. Teresita. Anda, Teresita mola. Teresita. Bueno, Teresita pues, Pita. Teresita Pita. Bueno, pues Teresita Pita, de verdad que le agradecemos muchísimo que haya estado pero usted... Pero esta Teresita Pita tiene 80 años, ¿eh? Oh, caray. Pues tiene voz de muchísimo menos, ¿eh? De verdad. Pues tengo 81. Oiga, Teresa, que digo yo que María Pita era muy guerrera. ¿Usted también es muy guerrera? No, nada, soy muy pacífica. Ah, no, sí. Y... no me gusta nada. Y Teresa, ¿ha tenido usted cuatro...? Bastante guerra pasamos. ¿Ha tenido usted cuatro maridos como María Pita? No, tampoco. Uno solo. ¿No? Uno solo. Y con uno ya llega, ¿verdad? Sí. ¿Y odia usted a los ingleses? Sí, los odio. Sí. No los odio. ¿Los echaría de la ciudad? Bueno, sí, si quieren ocupar mi ciudad, pues yo también colaboraría a echarlos fuera. A pelear. ¿Usted cree que en otra época hubiera sido heroína como María Pita? No. Bullas las justas. No, sí, las justas. Tranquila, yo soy tranquila. Ya se le ve, y muy amable además, ¿eh? Bueno, María Teresa, pues mire, que a ver qué digo yo, que sí, a ver si le ponemos una plaza también. Ah, no, ¿eh? Eso no es necesario. Con el nombre ya tengo bastante. Muy llevarlo, bien. Para llevarlo con dignidad y honradez. Pues como diría Paco Vázquez, lo lleva usted con mucha dignidad y orgullo. Bueno. Vale. Un abrazo muy fuerte. Un beso fuerte, Teresita. Igualmente, adiós. Chao. Nos gusta pasarlo bien. Bueno, nos queda uno, bien, pero la vamos a dejar bien, que nos va el tiempo, sí. Pero muy bien, nos valió esta Teresita Pita, mucho mejor que María Pita, sí. ¿No? ¿Eh? Menos mal que nos echaste un capote también ahí antes con la otra, porque vamos, ¿eh? Sí. Mira, que estaba la gente hoy rabuda. Sí, total. Que sepáis, queridos oyentes de Por Fin Es Sábado, ajá, Radio Coruña, Zapping, dato de interés. Que no hay ni Inés de Castro, ni Emilia Esparloza, ni Juan Flores. Nada. Hay un Enrique de Kidd, sí, pero creemos que es pariente. Entonces, tiene pues, toda la pinta. Seguramente. Tiene toda pues, la pinta. No... De ser el hijo. Hola. Soy el hijo de Enrique Junior. Bueno, chavales, que nos vemos el sábado que viene, que agradecemos vuestra escucha una semana más. Ajá. Le mandamos un beso fuerte a todos nuestros oyentes y recordamos el mail zapping con doble P terminado en ING @radiocoruna.es para cualquier tipo de cuestión relacionada con nuestra sección. Correcto. Coruña. Sí. Y un beso enorme a Anita Sánchez de Miera. Claro que ya sí. Le queda poquito para arrebatar el programa. Besazo a los dos también. Gracias por hacernos lo pasar tan bien. ¡Hala, amigos! ¡Chao! Y juro que soy sincero, que estaría toda la vida si yo viviera en el extranjero, sufriendo porque Coruña, por ti me muero. En la Coruña siempre reina la alegría, en la Coruña siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos den 1 millón.